Muchas gracias, Javier, y buenas tardes. Buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Soy Jorge López y un jueves más, aquí estamos, aquí empieza 30 Megas. Aquí estamos un jueves más, 11 de febrero de 2010, en la edición ya número 146 de 30 Megas, este programa asiduo y de los jueves en un día en la vida, dedicado, como no, a la tecnología, a Internet, a la evolución de todos estos aparatos y un poco como testigos de los cambios que sufre nuestra vida y cómo mejora en ocasiones, la mayoría de las veces gracias a la tecnología y gracias a la conexión con otras personas a través de Internet. Un poco lo que buscamos semana tras semana en 30 Megas es, bueno, pues traeros los últimos avances en tecnología, hablar de cómo la red nos permite relacionarnos con los demás, para hacer negocio, para disfrutar de nuestro tiempo de ocio también, analizar un poco qué infraestructura y cómo mejora esa infraestructura para permitir conectarnos a todos desde cualquier sitio, sea de nuestra oficina, desde casa o desde situaciones de movilidad. Un poco, bueno, pues una crónica semana tras semana de lo que aparece en los medios de comunicación, lo que nosotros tenemos la oportunidad de probar siempre de primera mano, con un aspecto y un enfoque muy, muy crítico. Lo cierto es que no lo habíamos hecho la semana pasada, queríamos dejar reposar un poco el tema, dejar que, bueno, pues ganar un poco de perspectiva sobre el dispositivo, pero queremos dedicar esta edición número 146 de 30 Megas al último lanzamiento de Apple. ¿Adivináis ya cuál es? Para todos aquellos que hayáis vivido encerrados en el armario las dos últimas semanas, comentaros que Apple ha hecho el lanzamiento del iPad. Así es como definitivamente se bautizó la famosa tablet PC, la famosa nuevo dispositivo, nuevo formato de un dispositivo portátil, un ordenador portátil, de unas características que os vamos a analizar y al cual vamos a dedicar el programa de hoy. Hablaremos largo y tendido sobre este dispositivo, qué incorpora, qué valor añade, qué cosas podemos hacer, qué cosas dejaremos de poder hacer, qué posicionamiento de mercado tiene, qué precios, a quién va dirigido. Haremos un análisis bastante exhaustivo también sobre la conferencia de prensa que dio Steve Jobs el pasado 27 de enero para presentar este producto. Y también hablaremos sobre si existe realmente un nicho en el mercado para los tablet PCs, para esos dispositivos que se incrustan entre el teléfono móvil, entre el smartphone y el ordenador portátil, entre el laptop. Está claro que hemos visto muchísimos dispositivos últimamente que mezclan algo de portátil, algo de ordenador portátil y algo de teléfono, pero veremos si realmente va a ser un producto nuevo, si va a tener éxito. Haremos nuestras apuestas aquí en 30 Megas y hablaremos, como no, de la competencia. Hablaremos también de los dispositivos que tiene pensado sacar HP y Google dentro de este mismo sector. Así que 15-20 minutos dedicados al iPad de Apple y el resto del mercado. Vamos allá, subid a bordo. Y así fue, con la expectación que solo Apple sabe generar, el 27 de enero se presentó en una conferencia de prensa dedicada a periodistas, a accionistas y también a clientes, el nuevo iPad de Apple. Como suele ser habitual y como ya vimos en la presentación del, del iPhone, del iPod Touch y de otros últimos dispositivos, las conferencias de prensa en las semanas anteriores siempre hay un secretismo enorme. Hay una enorme confidencialidad por parte de los partners, de los proveedores tecnológicos, para que no dejen escapar ningún tipo de pista, ni siquiera sobre el nombre. Y entonces eso genera muchísima expectación por parte de toda la gente que intenta buscar, bueno, pues adelantarse a la noticia todo lo que pueden. Analizan dominios de internet para conocer qué nombre podía tener el dispositivo. Encuentran, hacen incluso espionaje industrial para ver a qué proveedores ha contratado la producción del dispositivo. En cualquier caso, solamente Apple sabe generar esta expectativa y lo hace en una conferencia dedicada a ellos. Decisión de Steve Jobs de no sumarse al Consumer Electronics Show de Las Vegas, que tuvo lugar en la misma semana, sino que ellos mismos, un poco a nivel de diferenciación, tienen su propio evento. Y es un evento, como decimos, que está dedicado tanto a los profesionales de la prensa, como a los propios accionistas, como a los clientes. Y es que es muy difícil para tres sectores tan diferentes dar un mismo mensaje, pero Steve Jobs así lo consigue. Da cifras de ventas dedicadas a los accionistas, da enfoque que interesa a la prensa y sobre todo pone la miel en los labios a toda esa comunidad de Apple fanáticos que perlan el universo. Lo cierto es que tuvimos la oportunidad, y así podéis hacer vosotros también, de ver la conferencia de prensa íntegra desde el website de Apple y ver un poco, bueno, pues cómo utiliza el minimalismo Steve Jobs para, bueno, pues dar unos mensajes muy claros, apoyado en su keynote, el PowerPoint de Apple, y bueno, pues con sus habituales vaqueros y jersey negro de manga larga y remangado y sus zapatillas deportivas, la indumentaria oficial de Steve Jobs para la presentación en ese estilo, bueno, pues casual de las empresas tecnológicas californianas. Y así fue un poco lo que los preámbulos de la presentación fueron precisamente si realmente hay un lugar en el mercado para un dispositivo que sirva para navegar por la red de manera intuitiva, física casi. Si existe algún dispositivo con el que compartir fotos con los amigos cuando estamos en el salón. Si hay un dispositivo también que sirva como marco de fotos. Un dispositivo que nos sirva para trabajar en pequeñas presentaciones, pequeñas tablas matemáticas, procesadores de textos básicos, algo que sirva también para ver vídeos, para oír música, para disfrutar también de los libros. Bueno, pues lo cierto, y así lo presentó, que es necesario un dispositivo para potenciar todo esto. Y todo esto, bueno, pues lo enmarcó en algo que es más grande, que incorpora una pantalla más grande que la de un smartphone y que es mucho más portátil e intuitivo que un laptop, que un ordenador portátil. Y ahí es donde encajó el iPad, el nombre que estaba tan escondido y tan oculto durante las últimas semanas se desveló y así fue, un dispositivo de grosor de 13,4 milímetros, prácticamente minúsculo, que pesa apenas 680 gramos, atención, que es por lo tanto más delgado y ligero que cualquier otro portátil o netbook. Y todo esto, bueno, pues al alcance de la mano, algo enormemente mantiene el mismo marco negro y el botón del iPhone. Y bueno, pues prácticamente es un iPhone muy grande, cuya máxima particularidad es que, bueno, pues puede heredar todas las aplicaciones de la App Store del iPhone, es decir, que es compatible con las más de 140 aplicaciones de la App Store, que es capaz de reproducir a la resolución nativa del iPhone o multiplicada por 2, a través de la interpolación, aunque a partir de ya estará disponible la capacidad de readaptar todas esas aplicaciones para la resolución del iPad y poder disfrutar esas aplicaciones a pantalla completa. Así es, el iPad permite crear una categoría de producto totalmente nueva que conectará a los usuarios con sus aplicaciones y contenidos de una forma más estrecha, intuitiva y divertida. Y todo esto incorporando 12 aplicaciones multitouch de próxima generación. El iPad tiene un tamaño cercano a una hoja DIN A4 y incorpora un acelerómetro que permite orientar automáticamente las aplicaciones en formato vertical o apaisado, del mismo modo que su hermano pequeño, el iPhone. Y todo esto a través también de una de la capa de pantalla capacitativa que permite una interfaz para incorporar multitouch, es decir, poder tocar con más de un dedo, incluso dos o tres, la pantalla y poder, bueno, pues hacer zoom, desplazarlo, todo esto como si se tratara de un elemento físico. Y precisamente eso es algo en lo que ha realizado muchísimo hincapié Steve Jobs en la presentación, puesto que con esta interfaz, con una pantalla tan grande y esta facilidad de uso, la capacidad de simplemente rozar la pantalla para desplazar las imágenes o navegar por internet, la navegación se convierte en una experiencia totalmente nueva. No es lo mismo utilizar el teclado y el ratón o utilizar el dedo en una pantalla tan pequeña que utilizarlo en una pantalla tan grande. Y es que estamos hablando de una pantalla de 9,7 pulgadas con retroiluminación LED que incorpora la tecnología IPS para ofrecer imágenes de gran nitidez, de gran claridad y consistencia de color. Otra cosa muy importante y es que incorpora un ángulo de visión de 178 grados. Esto es algo que facilita mucho, bueno, pues el hecho de enseñar fotos a los amigos en el salón, un poco, bueno, pues que cada uno esté a nuestro lado y que pueda ver con total claridad la imagen que aparece en la pantalla sin necesidad de tener el dispositivo enfrente de sus ojos. Es claramente un dispositivo que permite, bueno, pues llevarlo a la cocina, llevarlo al salón, sobre todo tocarlo, que sea fácil, sin necesidad de transportar un teclado, puesto que en caso de necesitar un teclado aparecería sobreimpreso sobre la pantalla y podríamos teclear del mismo modo que lo hacemos en un dispositivo móvil. Es un teclado por software inteligente y que saca partido de la mayor pantalla del iPod para teclar, bueno, pues un teclado virtual casi completo, aunque también existe la oportunidad de incorporar un teclado físico como accesorio. Pero no solo el aspecto de navegar por internet es algo enormemente atractivo, rápido, ágil, y así lo vimos en la presentación, sino también la posibilidad de ver fotos, de organizarlas por álbumes y de ver las pics, las miniaturas de los álbumes para saber cuál nos interesa. También las transiciones entre las fotos es algo súper atractivo que nos permite pues perfectamente colocarlo en un dock station, en una base de soporte y de alimentación para poderlo usar también como marco de fotos si fuera necesario. Y todo esto incorporando una batería de casi 10 horas de autonomía. Algo enormemente atractivo también. La sincronización se hace desde Mac, desde PC o cámara digital, todo esto con enorme claridad. También podemos ver vídeos de YouTube en alta resolución, aunque lamentablemente el formato de pantalla sigue siendo un 4 tercios. No incorpora un formato de pantalla panorámico, lo cual significa que si vemos películas de cine, tendremos las famosas bandas en la parte superior e inferior de la pantalla. Hemos hemos hablado que el iPad permitirá incorporar y adaptar todas las aplicaciones del universo App Store, pero hará lo mismo con la sincronización con iTunes. Recordéis, es la iTunes Store, da acceso a la tienda de música y de películas, que incorpora un catálogo de más de 11 millones de canciones y 50.000 episodios de televisión y más de 8.000 películas, muchas de ellas en alta definición. Todo esto, bueno, pues también será posible incorporarlo al formato del iPad y permitirá, por lo tanto, el mismo potencial que su hermano pequeño, el iPhone. Apple también ha presentado una nueva versión de iWork, rediseñada a medida para el manejo con el teclado virtual y todo el potencial de gestos para el iPad, que incorpora el Pages, que es el equivalente de Word de Microsoft, el Keynote o el PowerPoint, y el Numbers, el equivalente a Excel, con el cual el usuario, bueno, pues puede crear documentos de procesador de texto, presentaciones o hojas de cálculo de manera muy intuitiva, muy fácil, con todo el potencial de estas herramientas. Se venderán por separado a $10 cada una en Estados Unidos. Con relación a la conexión, hablábamos física, queremos hablar que incorpora dispositivo de cable estándar Apple 30 pines que conecta con el iPad y en el otro extremo vemos un conector USB, de modo que bueno, pues es posible conectar el iPad con cualquier ordenador, sea un PC compatible o un Mac, y por lo tanto sincronizar con la App Store, con el iTunes o bueno, pues con otro lanzamiento que se hizo durante la presentación, que es el iBook Store, que es una tienda de libros que fue también presentada este 27 de enero y que da una nueva dimensión y enriquece de manera sobresaliente al iPad de Apple. Pero antes de centrarnos en el iBook Store, comentaros que el iPad está basado en el A4, en un sistema de chip de próxima generación de Apple. Fue diseñado por Apple, es un componente también fabricado por la propia marca y no externalizado, que ofrece un rendimiento sobresaliente y que permite, lo que comentábamos antes, una eficiencia energética que hace que la batería dure hasta 10 horas. De esta manera, bueno, pues encontramos a nivel de hardware, encontraremos dos versiones, una con Wi-Fi y otra que incorpora Wi-Fi y 3G para la posibilidad de conectarnos a internet si estamos fuera de la cobertura de nuestro router inalámbrico en casa. Con relación a la conexión Wi-Fi, incorpora el último protocolo, el protocolo 802.11n, y las versiones 3G llegarán hasta los 7,2 MB de redes HSDPA. Por el momento hay acuerdos con Apple y AT&T en Estados Unidos, pero estoy seguro que cuando llegue a Europa también habrá algún plan que haga reducir el precio del dispositivo. En cualquier caso, es importante destacar que no es un teléfono y que únicamente se permitirá la conexión de datos y no de voz a través de las redes 3G. Vemos, por lo tanto, que es otro dispositivo típico al que nos tiene acostumbrado la casa de Cupertino, puesto que vemos que todo el interfaz, todas las aplicaciones y la parte del hardware pertenecen todo y ha sido fabricado y diseñado por la propia Apple. Y es que el objetivo de Apple también es diseñar y crear productos responsables con el medio ambiente. La carcasa del iPad está diseñada con aluminio altamente reciclable y viene con pantallas de retroiluminación LED de gran eficiencia energética sin mercurio y fabricadas con cristal libre de arsénico. Y por lo tanto no incorpora también PVC y tiene la calificación, digamos, de verde por parte de las entidades protectoras del medio ambiente. Esto, bueno, pues van a lanzar simultáneamente también el Software Development Kit para el iPad, de modo que los desarrolladores pueden empezar ya a crear aplicaciones a medida para el iPad y presentándolas como candidatas en la iTunes o en la App Store para que sean validados por el equipo de Apple, que pasen la certificación de Apple y puedan ser vendidas o regaladas, como hay algunas, y poder ser descargadas automáticamente en el iPad, en el iPhone o el iPod Touch. Como siempre hacen, el lanzamiento tiene lugar 2 meses antes de la presentación en las tiendas. Y es que ahora mismo fábricas están a pleno rendimiento para poder disponible en todo el mundo a finales de marzo, atención, el iPad en todo el mundo. El precio para Estados Unidos será cercano a los $500 para el modelo de 16 GB de memoria flash SSD interna. Y ya llegará hasta los $700 para el modelo de 64 GB. Los modelos todos incorporan Wi-Fi, pero aquellos que quieran incorporar el modelo 3G, que tendrá lugar, no estará disponible al principio, sino un poco más adelante, en abril, tendrán que sumar algo. Subirá hasta los 829 para el modelo de 64 GB. Se venderá en las Apple Store por internet, en las tiendas Apple Retail Store, en determinados distribuidores autorizados de Apple. También está claro que podrá haber algún plan para la conexión 3G con los operadores. Por lo tanto, bueno, pues lo que vemos es que se permite, una de las grandes potenciales es la mayor pantalla, la manejabilidad de uso, y que realmente es un dispositivo que nos permite, bueno, pues hacer el casual surfing, y es el hecho de que muchas veces, bueno, pues para poder comprar entradas, para ojear un poco la web desde el sofá de casa con total comodidad, el hecho de poder compartir el dispositivo y no tener que tener, bueno, pues el peso y la y los interfaces de teclado ratón habituales en los netbooks. Y es que Steve Jobs realizó especial hincapié en que todos esos sucedáneos de ordenadores portátiles, los llamados netbooks, no son más que ordenadores portátiles más baratos, de peor calidad, de menor velocidad de procesador, y que no incorporan ni enriquecen la experiencia en internet. Está claro que ha habido una grandísima oferta de un montón de fabricantes que han buscado ofrecer, bueno, pues los famosos ordenadores netbooks, que son con pantalla más pequeña, con procesadores Atom de bajo rendimiento, pero que realmente la experiencia de navegación es la misma con una pantalla más pequeña. Eso sí, han llamado mucha atención por el menor precio, pero realmente un poco lo que busca Apple con este dispositivo es convertir la experiencia de la navegación en algo nuevo, ofrecer un nuevo producto en el mercado que incorpore un valor añadido. Y el mayor valor añadido, aparte de la gran pantalla táctil, es desde luego la competencia con el Kindle de Amazon o con todos los dispositivos que han salido al mercado de tinta electrónica, entre los cuales destaca Sony. Y es que, del mismo modo que presentaba en el iBook Store, la tienda de libros, presentaban también al iPad como un lector de libros electrónicos. Atención, no confundirse aquí, que estamos hablando no una pantalla de tinta electrónica en escala de grises, sino una pantalla LED a todo color, retroiluminada. Y es una de las mayores críticas que le han valido al iPad, ya que digamos que se pone mucho en duda la capacidad de poder pasar grandes horas leyendo textos en una pantalla retroiluminada, puesto que eso cansa mucho a la vista, a diferencia de la tinta electrónica, que al no estar retroiluminada, pues prácticamente hace que la experiencia de lectura sea idéntica a la de un libro. Por lo tanto, es importante, bueno, pues destacar que y veremos si realmente es posible leer durante 2-3 horas de seguido libros a través del iPad, o si únicamente va a ser útil para hojear revistas, magazines, algo de manera, bueno, pues durante un tiempo reducido, ya que, bueno, al final la salud es algo muy importante y es algo que tenemos que tener en cuenta. Y es que la mayor crítica que ha recibido Apple es que es un dispositivo que enriquece la navegación en Internet, enriquece el hecho de ver fotos con amigos y de utilizarlo como marco digital, la pantalla es sublime, que permite ver, ¿por qué no?, películas en una pantalla decente, ¿vale? No es lo mismo ver películas en el iPod Touch o en el iPhone que en esa pantalla, de manera ocasional, en un viaje, por ejemplo, y que permite también leer libros. Está claro que todo esto lo hace, pero no es lo mejor, es simplemente una alternativa más, es decir, es un dispositivo que hace muchas tareas, las hace mejor, pero está claro que no es definitivo, es, digamos que está un poco entre dos aguas, y está claro que el mercado decidirá si es un dispositivo que se convierte en imprescindible o es simplemente, bueno, pues se acaba convirtiendo en un producto marginal, residual, para uso muy reducido. Es decir, que es un elemento multidisciplinar, pero que no resuelve ninguno de los de las problemáticas enfocadas al ocio. Para el tema del iBook Store, que se suma al iTunes y al App Store, se ha contado con la colaboración de muchos grupos editoriales y por lo tanto ya se cuenta con un catálogo muy muy abundante de libros que poder descargar. Y es que a diferencia de, aunque la pantalla esté retroiluminada, la experiencia de lectura es muy amigable, y es que podemos pasar las páginas con un dedo rozando la pantalla y podemos ver cómo la página se desliza suavemente e emula el tacto y la experiencia de leer un libro de verdad. Desde luego que es algo que veremos si el precio no pone límites, no es demasiado excesivo para este dispositivo, que en ningún caso es ni reemplaza el teléfono móvil ni reemplaza el ordenador portátil. Es un dispositivo de salón, de cocina, a lo mejor ocasionalmente para ver películas en viajes, pero es un dispositivo con el que no podemos escuchar música por la calle, puesto que es enormemente voluminoso. Por lo tanto, digamos que tiene una utilidad, cada uno tendrá que encontrar la utilidad particular para este dispositivo. Está claro, como decimos, que no reemplaza ni a su hermano pequeño ni a su hermano mayor, pero que puede ser útil en determinados escenarios de nuestra vida. Pero no tenemos que quitarle valor, puesto que parece que definitivamente Apple ha sacado un dispositivo muy válido, muy valiente. Y es que llevamos alrededor de 6 años en los cuales el mercado no acaba de encontrar cuál es ese eslabón perdido entre el teléfono móvil y el ordenador portátil. Las famosas tablet PCs que salieron al mercado, que eran ordenadores portátiles cuya pantalla podía girar 180 grados y ser táctil, es decir, era un ordenador portátil con pantalla táctil adaptada, no consiguieron entrar con buen gusto en el mercado ni tener éxito. Había otras muchas propuestas, como en el caso del Netbook, que era reducir el tamaño, la autonomía y la potencia de los ordenadores portátiles, que tampoco han tenido demasiado éxito y que no aportaban demasiado. Parece que este sistema sí que es una apuesta valiente, que hereda el sistema operativo del iPhone, y que por lo tanto, bueno, pues digamos que es una readaptación de algo que ya existía, puesto que realmente, salvo el procesador Apple A4 de 1 GHz de potencia, no incorpora ningún otro avance significativo, salvo el aumento de tamaño. Pero está claro que después de esto estamos viendo, bueno, pues que Android con su sistema operativo Chrome ya está diseñando los nuevos tablets del futuro. Existen ya algunos prototipos en la red en las cuales veremos el sistema operativo Android en dispositivos muy similares. Y es que al fin y al cabo estamos hablando de aumentar el tamaño de la pantalla de los teléfonos móviles para convertir y crear un nuevo producto. Pero uno de los productos que más nos han llamado la atención, y lo comentábamos al principio, fue durante la Consumer Electronics Show de Las Vegas de 2010, en la cual el carismático Steve Ballmer, el director ejecutivo de Microsoft, tuvo la oportunidad de presentar varios modelos de ordenadores, y entre los cuales destacaba el Ice Lake de HP, de Hewlett-Packard, que es un partner histórico de Microsoft. Y bueno, pues presentó un prototipo de este Ice Lake, un dispositivo no tan delgado como el iPhone, que incorpora Windows 7 con pantalla multitáctil. Tuvimos la oportunidad de verlo de manera muy fugaz, pero está claro que la competencia llega por parte de los fabricantes de software y de hardware. Veremos cómo crece este nuevo nicho, este nuevo producto, este nuevo tipo en el mercado de la tecnología, y estaremos, como siempre, aquí atentos para contaros si, bueno, pues se acaba convirtiendo en algo imprescindible en nuestra vida y acaba siendo un compañero tecnológico más. Nada más, no hay tiempo para daros más detalles. Esperamos haberos, bueno, pues un poco presentado este nuevo iPad de Apple y un poco, bueno, pues toda la familia de productos que está por llegar. Podéis acceder, como siempre, y os recordamos todas las semanas, a nuestro podcast en www.30megas.podomatic.com o escribirnos directamente a jorge.lopez@radioenlace.org. Así que no me alargo más, os ha hablado Jorge López, voz y controles desde 30 megas, desde Un Día en la Vida. Le devuelvo el micrófono a Javier para que prosiga con su magazine, y a vosotros, adictos a la informática y a la tecnología, os espero el jueves que viene, misma hora, mismo dial. Hasta entonces, feliz semana.